Este es el dato claro y contundente. La prioridad que le da el gobierno al deporte. No existe una política pública en favor del deporte. El presupuesto público para el deporte es de 0.02%. 0.02%. Por eso que tengan estos medalla es un verdadero milagro. Pero es un milagro que se ha replicado a lo largo de la historia. Vamos a revisar nuestro medallero desde 1996, es decir, desde hace 20 años. Y en estos 20 años nos encontramos prácticamente con lo mismo. Ahí está en Atlanta, 0 medallas de oro, en Sydney, 1 medalla de oro, en Atenas, 0 medallas de oro, en Pekín, super récord, 2 medallas de oro, en Londres, 1 medalla, y ahora en Río de Janeiro, 0 medallas de oro, tal como lo anticipamos en este segmento, antes de que empezaran los Juegos Olímpicos. Antes de que empezaran los Juegos Olímpicos, ya habíamos previsto que México no iba a ganar ninguna medalla de oro. Y se cumplió. Lo que estos jóvenes han hecho es un esfuerzo independiente, individual, verdaderamente milagroso. En el medallero de Río de Janeiro, para que nos demos una idea de cuál es la situación, contra qué países más o menos estamos igual, vamos a hablar del medallero en Río de Janeiro. Ahí pueden ver que por encima de nosotros hay países tan poderosos económicamente como Malasia, como Tajikistán o como se diga, como Singapur, como Puerto Rico, como Kosovo, como Jordania, como Fiji, como, bueno, hasta la bandera de los representantes del Comité Olímpico, de Costa de Marfil, de Bahamas, de China, Taipei. Esos son los países que están encima de nosotros. Están encima de nosotros porque consiguieron al menos una medalla de oro. No me digan que alguno de estos países es una potencia económica. Pero para que veamos cómo está el asunto del dinero, vamos a revisar estas cifras. Estas cifras nos dan idea de cuánto le damos al deporte mexicano. Y ahí lo pueden ver, el apoyo de CONADE a federaciones deportivas. Ahí está la Federación de Natación, bajó. Lo rojo es este año. Lo rojo es estos Juegos Olímpicos, o los más recientes. Ahí están las demás, tiro con arco, también pueden ver que bajó. Voleibol también bajó. Atletismo bajó, el taekwondo también bajó y todo bajó. Pero no solamente es eso, sino veamos esta gráfica que simplifica en pocas palabras, esta gráfica de animal político nos simplifica en pocas palabras exactamente cómo es el asunto de la inversión de las medallas en México. La gráfica es elocuente, ahí hubo una alza más o menos significativa, y ahora estamos hablando de una baja completamente significativa. Ahí están las cifras en miles de millones de pesos. En pocas palabras, y para ser claros y concretos, en 3 años el gobierno recortó 60% de su presupuesto para el deporte. Ella ni siquiera pudo llevar a su entrenador ni a su familia, pero Alfredo Castillo sí pudo llevar a su novia. Quiero enfatizar esto. En un país como México, en un país donde se invierten millones y millones de pesos para la difusión del deporte, donde vemos clásicos, clasiquitos, donde vemos todos los deportes habidos y por haber y hasta los que ni siquiera tenemos nada, invertimos millones y millones de horas, hombre, viendo deportes, pero en la realidad tenemos magros resultados. No solamente en Río, sino, como ya vimos, desde 1996. Y hablo de 1996 por poner una referencia. Podríamos irnos desde antes y de todos modos son el mismo número de medallas. No somos un país que gane medallas, que gane torneos, que gane trofeos, más que de repente algún esfuerzo individual o pues algo milagroso que ocurre. Pero sí se invierten muchos dineros en pagar todas estas mafias de directivos del deporte que no han servido para nada. Tan no han servido para nada que Alfredo Castillo se fue, lo mandaron llamar y en ese momento la de caminata ganó, la de taekwondo ganó, el de pentatlón ganó, el del clavadista ganó. Si no, quién sabe. Nada más quiero que veamos que en este país en el que vivimos, la educación como tal no cuenta. En este país como tal, la ciencia no existe. En este país que vivimos, 0.02% de nuestro Producto Interno Bruto está dedicado al deporte. Pero no todo es cuestión de dinero, también es cuestión de estas mafias que han dominado el deporte durante tantos y tantos años. No, señores, esto es un espejismo olímpico. Tenemos que exigir resultados, porque lo que pasa en el deporte pasa también en nuestra vida social y pasa también en nuestra vida política. Yo ya estoy hasta aquí de tanto fracaso. Yo ya estoy hasta aquí de los millones. Ya sabes, les van a dar 1,000,000 de pesos al de las medallas de bronce, 2 medallas de bronce y 1,000,000 de pesos a cada uno de las 2,000,000 de pesos a cada uno de las medallas de plata. De ese millón y de esos 2,000,000 les van a quitar el 20% de impuesto. El gobierno va a ganar 20% sin hacer nada. 20% de 1,000,000 y 20% de 2,000,000. Pero no solamente es eso, sino que cuando lleguen a México con sus medallas, se les va a cobrar por el peso de plata o por el peso de bronce. Voy a tener que pagar porque traigo una medalla. Voy a tener que pagar porque traigo una medalla. Dentro de 4 años volveremos a repetir las mismas historias. Ahorita ya empieza el clásico y el esto y el otro y se nos olvidan los fracasos deportivos. Yo ya estoy hasta aquí de vivir en un país donde la mediocridad sí gana medalla de oro. ¿Tú de qué estás hasta aquí?